No, no tengo más preguntas para usted. Muchas gracias. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo. Señor Brillo Mariano Andrés, aparentemente agradecido por cada una de las partes. Vamos a reflexionar ahora dicha declaración. Nosotros solicitamos antes de este testigo que estaba previsto para la tarde hacer un cuarto intermedio, dado que también tiene que ver con el examen de actuaciones y demás que llegaron recién. Y estaba previsto para las 3 de la tarde. Podemos, adelante, pero si es posible para las 13:30, siendo que es el último testimonio. Y Fiscalía, querella, ¿alguna cuestión que plantear? No, eso. ¿Si puede ser a las 13? Sí, ¿no? Sé que en realidad, dado que hemos comenzado muy temprano, el tema organizativo, por ahí quizás no habría inconveniente que tengamos el almuerzo, luego tengamos la audiencia y ya finalizamos. Bien, entre 13 y 13:30, ya le damos la continuación. ¿Puede ser? Muchas gracias. Perfecto. Hacemos entonces un cuarto intermedio hasta alrededor de las 13:15. Bueno, allí entonces están yendo a un cuarto intermedio en esta continuidad de la transmisión que tiene cabecera en Radio Zona Libre, la radio de familiares y amigos de Luciana Arruga. Allí están Fermín Martínez y Nadia París emitiendo esta señal que vamos tomando alternativamente desde la retaguardia donde estamos ahora y desde la caterva aquí en Buenos Aires ambas, y que se puede escuchar también a través de El Zumbido, el sitio web, el portal de noticias que también se afinga en la zona sur. ¿Está por allí, Fermín? Sí, estamos acá. Si eres un contacto, pasar con la Relmu, con Martín o dale, con Mauricio. Con quien vos quieras o con los tres. Bueno, dame 2 segundos. Dale, vamos a charlar entonces con los tres integrantes de la comunidad de mapuches que están siendo judicializados, bueno, en este momento. Te paso en línea a la Relmu. Bien. Relmu. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí Fernando, en este caso de la retaguardia, recién hemos hecho el paso desde la caterva, de este modo, digamos, a nivel comunicacional, desde la Red Nacional de Medios Alternativos, intentando acompañarlos. ¿Cómo se vivió esta tercera jornada? Bueno, ahora estamos justo en un cuarto intermedio. Escuchamos principalmente a todas las pericias médicas que se hicieron en este caso, ofrecidas por la querella, en donde, bueno, lo que nosotros evaluamos es que todos los médicos han reforzado y han aclarado un poco todas las acusaciones que se han hecho en contra nuestra, en donde se sostiene de que jamás estuvo en peligro de vida la señora Verónica Peláez. Seguramente lo escucharon en los audios y vamos a tratar de seguir reproduciéndolo porque, bueno, un poco el sentido para nosotros de este juicio es poder clarificar, la causa, ¿no?, que hoy se nos está acusando, y vemos que, bueno, si ya los propios peritos y testigos de la querella están diciendo que en ningún momento hubo peligro de vida, para nosotros es muy importante esta valoración que se está haciendo hoy en esta instancia, ¿no?, judicial. Claro, claro, le recordamos a la gente que el cargo en este juicio es tentativa de homicidio, por eso es tan importante que estos testigos, que han sido algunos de ellos peritos en el día de hoy, den cuenta de esta situación de que no estuvo en juego la vida de Peláez, ¿no? Exactamente, para nosotros es muy importante y, bueno, esperamos que también así lo pueda interpretar el jurado, que está escuchando atentamente todo este proceso. Uh-huh. Eso, de todas maneras, no quita la posibilidad de que puedan recibir una condena, ¿no? Porque ya se aclaró en el principio del juicio que pueden bajar la carátula de lo que se les imputa a ustedes, que puede dejar de ser tentativa de homicidio, pero quizás los puedan condenar por lesiones, por ejemplo, ¿no? Claro, eso ya es algo que no, yo judicialmente no lo sé, pero igual cualquier otro tipo de acusación que se, incluso si se bajara, correspondería a alguna apelación, porque nosotros somos citados o convocados o acusados en este juicio por tentativa de homicidio. Uh-huh. Entonces, bueno, cualquier otra instancia que se defina seguramente será apelada por nuestros abogados. Relmu, desde que ocurrió el hecho y desde que empezaste a notar o empezaron a notar los tres que la causa avanzaba, que comenzaron a recorrer el país contando e interesando a organizaciones sociales, a medios comunitarios, y todo eso que vinieron contando en estos años está ahora, es realidad, están ahí en el medio del juicio. ¿Qué te pasa por dentro en este momento? No, nosotros estamos muy tranquilos porque nosotros en principio sabemos de que no es real los hechos de los cuales hoy se nos está acusando. En principio nuestra tranquilidad, espiritualidad interna es importante, porque nosotros sabemos que esto es una causa armada en donde es evidente que la justicia ha avanzado en un caso para amedrentar la lucha del pueblo mapuche y así la lucha de los pueblos originarios a lo largo y ancho del país. Nosotros hemos tratado de instalar este conflicto, esta situación, esta violación de nuestros derechos como pueblos originarios, y así hemos logrado el apoyo de innumerables organizaciones sociales, de ambientalistas, de derechos humanos, gente amiga, compañera, distintas organizaciones y por supuesto de nuestros hermanos los pueblos originarios, ¿no? Entonces, nosotros estamos muy tranquilos, pero no dejamos de denunciar la distinta vara judicial que tiene esta justicia neuquina, en donde pretende amenazar al pueblo mapuche, pero en los casos en donde la comunidad fue violentada, fue golpeada, las distintas denuncias de contaminación que aún están latentes en el territorio, esta fiscalía que está pidiendo 15 años de prisión jamás las investigó, y hoy arma un circo, como el que estamos viendo en la ciudad de Zapala, una carpa ridícula en donde se está llevando adelante este juicio, mientras las empresas petroleras avanzan sobre territorio de pueblos originarios sin importar nuestra vida, ¿no? Porque nosotros no podemos dejar de mirar la muerte de Cristina Lincopán, de la lonco Cristina Lincopán, que falleció de contaminación, apenas tenía 30 años y falleció de una hipertensión pulmonar. Uh-huh. Qué casualidad que solamente había dos casos en la provincia de hipertensión pulmonar, uno en la comunidad en el Aicó, de donde era la lonco Cristina Lincopán, y el otro en Plaza Huíncul, una zona también rodeada de petroleras y netamente, altamente contaminada. Y nosotros, un día anterior a todos los hechos que nos traen a este juicio, estábamos velando, enterrando, despidiendo a los restos de una bebé que nació y duró 6 horas de vida producto de la contaminación que tenía en su cuerpo, la malformación que le imposibilitó la vida. Uh-huh. Entonces, es eso lo que nosotros denunciamos, la ridiculez y la discriminación con la cual esta justicia, supuestamente dice hacer justicia, como un brazo cómplice del Estado y de los gobiernos para legitimar la explotación petrolera del territorio indígena. Uh-huh. ¿Ustedes ya declararon en este tramo oral del juicio? ¿Van a declarar más tarde? No, nosotros no. Nosotros recién los últimos días. Uh-huh. Y a pesar de eso, ¿pueden presenciar los otros testimonios? Sí. Sí, porque tenemos que estar, sí o sí. Claro, en tanto imputados, perdón, es cierto. Sí. Bueno, sí. Relmu, te dejamos en este cuarto intermedio, que seguramente aprovecharás para descansar, para comer algo. ¿Retoman 13 y 30? Sí, retomamos 13 y 30. Bueno, desde la Red Nacional de Medios Alternativos y esta transmisión que inician los familiares y amigos de Luciano Arruga allí contigo, y que desde Buenos Aires retomamos desde la retaguardia aquí ahora y desde la caterva en otros momentos del día, te agradecemos enormemente y es nuestra manera de estar contigo con ustedes allí sentados en el banquillo de los acusados, si es que se nos permite la metáfora. Sí, sí, gracias, se agradece, y bueno, la verdad que para nosotros es muy importante que nuestra voz pueda llegar a todos los puntos del país a través de, bueno, de esta comunicación, ya que en este tiempo, o sea, ha sido muy difícil poder esclarecer nuestra voz, y bueno, por un lado que nuestra voz se escuche, y por otro lado también la voz de los testigos, ¿no?, que están declarando. Para nosotros es muy importante que también se pueda esclarecer a partir de su voz. Uh-huh. Así que agradecerles, y bueno, la verdad que para nosotros también tenerlos presentes en este juicio es muy fortalecedor, porque es la forma de mostrarle al país cómo estos gobiernos nos tratan a nosotros, los pueblos originarios. Una última, ¿ya está funcionando la radio allí en la comunidad? Sí, sí, está funcionando. Funcionando, estamos llevando información de lo que... Todavía no tenemos tanta tecnología, y, claro, pero bueno, estamos tratando de llevar todo lo que está pasando en el juicio también allí en nuestra radio, aquí en Zapala. Hoy está viajando para allí Pablo Piquentel de la PDH de La Matanza, así que mañana, en la jornada de mañana, no, en la del viernes seguramente estará por allí. Bueno, gracias, Relmu, un abrazo. Un abrazo, Procayal. Hemos charlado con Relmu Uniancu a través de esta comunicación que nos acerca Fermín Martínez, de familiares y amigos de Luciano Arruga, que seguramente estará nuevamente al micrófono. Fer. Fer, estamos de vuelta. Uh-huh. Hay cuarto intermedio hasta las 13:30 y después siguen los testimonios. Y sí, luego siguen los testimonios alrededor, que hay una aproximado que puede llegar a durar hasta las 4 de la tarde esta audiencia de hoy. Uh-huh. Y bueno, sí, seguimos en el aire. Bueno, ¿querés meter algún testimonio más? ¿Querés descansar, que vos también lo mereces? Sos un ser humano, aunque no lo parezca. Sí, sí, estoy un poquito agitado, pero dame un segundito. Bueno, eso obedece a tu falta de estado físico, que hemos podido comprobar en el campo de juego, jugando al fútbol hace muy poco también. Bueno, pero no, esto no tiene que salir a nivel nacional, porque no. Saben que yo no corro ni el bondi. No, lo vamos a decir al aire, pero está bueno que la gente sepa que aquellas personas que corren de un lado para otro en estas circunstancias, como Fermín Martínez, de familiares y amigos de Luciano Arruga, también tienen una vida, también juegan al fútbol y esas cosas. Está bueno que la gente entienda que no somos marcianos. Te paso con Martín Maliqueo. Dale, perfecto. Vamos a charlar entonces con otro de los imputados en esta causa. Digamos que la figura que ha sido pública es la de Relmu Uniancu, que es la que se encargó de ir comunicando lo que estaba sucediendo, pero en realidad son tres los imputados. Además de Relmu, está Mauricio Rain y también Martín Maliqueo, con quien vamos a charlar ahora. Martín, soy Fernando Tebel, estamos en esta transmisión colectiva de La Retaguardia, La Caterva, Radio Zona Libre y El Zumbido. ¿Cómo estás? Madre y Compuché, buenos días a toda la audiencia de la radio. A ver, Martín, recién charlábamos con Relmu y les decíamos, ¿no? Tanto tiempo contando que esto que está pasando ahora iba a suceder, y yo le preguntaba, y quiero repetirte la pregunta en este caso a vos, ¿qué es lo que pasa por el por adentro? ¿Qué es lo que pasa por el corazón en un momento así en el banquillo de los acusados? Y en principio mucha impotencia, porque es una injusticia de que nosotros como mapuche tengamos que estar sentados en el banquillo, cuando en realidad quienes debieran estar sentados en el banquillo son los mismos fiscales que están acusando, que son los que instruyeron esta causa y fueron los que permitieron que se generara toda esta situación. O sea, eso es lo que uno siente, eso es lo que... mucha impotencia, porque son ellos los responsables de haber generado toda esta situación, más allá de que si la mujer recibió la lesión o no, y si fue de gravedad o no fue de gravedad, o si fue tentativa de homicidio o no fue tentativa de homicidio. Uh-huh. Me parece que la responsabilidad pasa por otro lado, o sea, y que es ahí donde se está haciendo agua, por decirlo así, porque nada de eso se está investigando, nada de eso de eso se está diciendo, y bueno, nosotros estamos ahí indicados como los supuestos responsables de toda esa situación. ¿Y qué es lo que no se está diciendo o disfrazando en este juicio en el que están ustedes como acusados? ¿Qué es lo que no se está diciendo? Lo que no se está diciendo es que el único responsable de todo esto es el Estado, el gobierno de la provincia de Neuquén, junto con el gobierno nacional, porque fueron ellos quienes otorgaron una concesión y una licencia ambiental inconsulta a una multinacional para explotar territorio mapuche de manera inconsulta, sin ningún tipo de participación, violando todo el derecho indígena. ¿Qué importancia tiene este juicio, más allá de para la vida personal de ustedes? Digamos que no es poca cosa pensar en que puedan recibir condenas tan fuertes como las que están en juego con el cargo de tentativa de homicidio. Pero si pudiéramos, o si pudieras vos, en lo personal, correrte un segundo de ese lugar, ¿qué otras cosas están en juego con la inocencia o la culpabilidad de ustedes en este juicio? Y que están en juego, más allá de la responsabilidad familiar, porque uno es padre, porque uno es madre de niños pequeños, pero que sí muy consciente de todo esto, muy consciente de la lucha. Eso es lo que nosotros podemos tener todo el tiempo presente, como desde lo personal. Desde otro punto, es la situación en la que queda expuesta nuestro pueblo. Digo, pueblos, puede ser el pueblo mapuche al cual pertenecemos, o puede ser un precedente muy negativo para el resto de los pueblos originarios, pueblos indígenas de la Argentina y Latinoamérica, ¿no? Porque esto va a sentar jurisprudencia sobre un hecho sobre el cual no tendría que haber existido. O sea, nosotros somos uno de los convencidos de que esta situación no se tendría que haber generado, no tendría que haber pasado. Y hoy no es solamente una simple condena como la que piden públicamente los fiscales y la querella, sino que es el precedente precedente negativo para acallar la lucha de los pueblos, para generar miedo en la resistencia de las luchas por parte de las comunidades indígenas, por el hecho de que si te parás a oponerte a un proyecto del Estado gobierno, podés ir tras la reja o podés ser condenado por tirar una piedra en plena defensa territorial, podés quedar estampado asumiendo este tipo de responsabilidades que en realidad no se justifica. Estamos charlando, por si recién llegás a la radio, con Martín Maliqueo, uno de los tres integrantes de comunidades mapuches que están siendo juzgados por tentativa de homicidio contra la fiscal Peláez allí en Zapala, y en esta transmisión especial de Radio Zona Libre, de La Caterva, de El Zumbido y de La Retaguardia, estamos charlando con él en un cuarto intermedio. Queda una hora más y no queremos quitarte mucho más tiempo porque seguramente aprovecharán para comer algo, para almorzar allí con los compañeros. No sé si en estos días has leído o no, o has estado atento a lo que dicen no los medios comunitarios, sino los medios tradicionales de allí, de la provincia. ¿Hay lugar, hay espacio para este juicio en esos medios? En algunos sí, en otros no, porque ya ya tienen una posición tomada sobre este caso, y sobre, bueno, no nos consultan más allá del derecho a réplica que nosotros tenemos para exigir un espacio, pero bueno, qué sé yo, tampoco nos clavamos puñales por eso. O sea, sabemos que son medios que responden a intereses económicos y políticos. Muchos de esos medios son de propiedad de hijos de funcionarios políticos de acá de Neuquén. Algunos son socios, algunos son inversores de esos medios. Entonces, lo tomamos también como que el propio gobierno, detrás de un diario, detrás de una radio, diciendo cualquier cosa. O sea, nosotros, por eso es que nosotros mismos, ante la duda que se fue generando en la opinión pública a través de la manipulación de la información de los medios, nosotros cuando se nos preguntaban si era cierto, si era mentira, si era tan así, lo primero que respondíamos era que queríamos que vinieran al juicio, que vinieran a presenciar el juicio, que vinieran a presenciar los alegatos, que pudieran observar si realmente fue como se publicó por los medios o fue tan así como fueron las respuestas que salieron a decir los fiscales el día después del hecho, ¿no? Que salieron a hablar abiertamente de una muerte en tentativa, de un homicidio, con alevosía y todo eso, ¿no? Entonces, creo que un poco para disipar todas esas dudas, nuestra posición era que vinieran todas las organizaciones, toda la gente que por ahí escuchó voces diferentes, voces cambiadas en los medios, para que viniera a presenciar el juicio y viniera a presenciar los alegatos, que es una de las formas de sacar mentira o verdad y hacerse de la información desde el lugar mismo. Uh-huh. ¿Y no están, o sí? No están, bueno, están los que han podido llegar también, pero sabemos que es difícil estar en todos lados, pero bueno, hoy, gracias a la cobertura que se está haciendo acá, también creo que hay medios suficientes sobre los cuales acceder a buscar esta información, escuchar los alegatos de forma directa. Así que ya también agradecerle a ustedes todo el esfuerzo que están haciendo acá, también con el compañero que está cubriendo todo este juicio, porque implica un esfuerzo enorme poder hacerse de la información y poder replicarla en el resto del mundo. Hoy con las redes que hay se puede llegar a muchos lados con la información. Uh-huh. Así que nosotros la valoramos y bueno, por todo el esfuerzo que eso implica, ¿no? Para de todas maneras, para no cargarnos con felicitaciones que no nos corresponden, agradezcan allí a los compañeros, a Fermín, a Nadia, ellos son los que le están poniendo el cuerpo, los que están generando esta señal. Desde aquí a lo lejos, lo que estamos haciendo entre la retaguardia y la caterva básicamente es intentar sostener y cubrir a veces lo que no se puede tener desde lo técnico en tanto medios comunitarios, ¿no? Si no, estaría todo mucho más resuelto, pero el gran mérito es de los chicos que están allí haciendo una tarea increíble para que mucha gente posta se esté interesando de lo que les está ocurriendo a ustedes y lamentablemente no tenga quizás otro canal de diálogo para saber lo que está pasando. Te mandamos un abrazo, Martín. Bueno, desde ya muchas gracias, como te decía, y bueno, ahora empezó a retomar la audiencia a las 13:30 con la declaración del abogado de la multinacional Apache, hoy ya Yacimiento del Sur, filial de YPF. Así que ahora se retoma esa audiencia y ya se cerraría la jornada. Y bueno, saludarlos a todos ustedes, saludar a todos los compañeros ahí de la organización, a toda la gente de ahí del movimiento, y instarlo a todos a seguir unidos, ¿no? Muchas gracias. Un abrazo. Hemos charlado con Martín Maliqueo, uno de los tres imputados, junto a Relmu y a Mauricio Raín, en este juicio que los tiene allí en el banquillo los acusados, con nada más y nada menos que la carátula de tentativa de homicidio. Che, Fermín, vamos a hacer lo siguiente, si te parece, salvo que vos tengas más testimonios, si vos querés seguir, nosotros seguimos desde aquí, y si querés parar, nos tomamos una horita de descanso escuchando música y retomamos a las 13:30, decidís vos. Bueno, lo que te quería comentar, que como te había comentado recién Martín, que ese problema de las distancias, viste, que se generaban con las organizaciones que querían participar, estamos organizando conjuntamente con la radio Nehuenche del barrio obrero de Cipolletti, una otra conexión desde el centro de la capital, de Neuquén Capital. Se va a retransmitir también desde el Monumento a San Martín, esta nuestra cobertura. Claro, porque, a ver, para quien no toma dimensión de las distancias, ustedes están en Zapala. ¿Zapala queda a cuánto de la ciudad de Neuquén? Y queda alrededor de 350 kilómetros de Neuquén Capital. Claro. Y vos me decís que eso va a ser en Neuquén o en Cipolletti. esto va a ser en el centro de Neuquén Capital. En el centro de Neuquén Capital. Con las organizaciones de la multisectorial contra la represión y la impunidad y con los compañeros del barrio obrero. Ellos van a tomar la señal generada allí por ustedes y la van a replicar en la calle para que las organizaciones allí en Neuquén Capital que no pudieron llegar a Zapala puedan escuchar, puedan estar en el juicio. Sí, hicimos el desarrollo para que la misma temática que nosotros estamos desarrollando aquí en la calle la puedan replicar ellos también allá, ya que podemos reafirmar de que los compañeros van a realizar una caravana el día de los alegatos desde Neuquén para acá con todas las organizaciones para participar en esos últimos días de audiencia. Uh-huh. Bien, bueno, ¿qué hacemos? Nos encontramos en una horita. Cuarto intermedio en esta transmisión. Un abrazo enorme, Fermín. Genial laburo. Genial, gracias, laburo desde gracias. Ahí. Gracias. Por toda la red no podría hacer nada. La retomamos a las 13:30. Gracias. Un abrazo. Saludito. Bueno, entonces queda claro, nos tomamos un cuarto intermedio en esta transmisión ómnibus de la Red Nacional de Medios Alternativos, en este caso a través de Radio Zona Libre, de La Caterva, del Zumbido y de La Retaguardia, que somos los que estamos sosteniendo en este caso, o en realidad los últimos tres, intentando apoyar lo que hacen los compañeros de Radio Zona Libre, los familiares y amigos de Luciano Arruga que están allí en el sur y que tomaron esta causa y que llevaron el formato del desde afuera. Hablando de familiares y amigos de Luciano Arruga, hoy es miércoles, ellos siguen haciendo su programa de radio entre las 19 y las 21, así que hoy los pueden escuchar a través de Radio Zona Libre, .blogspot.com.ar o a través de La Retaguardia. Nos tomamos un cuarto intermedio y lo vamos a hacer escuchando música, si les parece, y estamos retornando a las 13:30 para lo que queda de la jornada. Va a ser muy interesante escuchar al abogado de la Apache Corporation, de la empresa que en aquel momento había mandado a su gente y a la fiscal, digamos, le arrancaron esta orden para irrumpir allí en el territorio. Vamos a ver qué dice el abogado de la Apache Corporation, que como dijo Martín Maliqueo, hoy es una empresa que es subsidiaria de la YPF nacionalizada. Así de complejo es el asunto. Retornamos 13:30.